Muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos inaugurando un nuevo programa que no va a salir semanalmente, tal vez cada 15 días o más. Este es el programa del grupo Los Madrugadores de Orange, cuyo coordinador es su servidor José Luis González. El tiempo que vamos a pasar con un amigo acá, Daniel, ingeniero, pues es un tiempo de reflexión. Vamos a hablar de la caverna de Platón. Y pues vamos a contar qué es eso de la caverna de Platón, en una síntesis muy apretada, para que luego entiendan mejor cuál es la interpretación que da el ingeniero sobre esta cuestión. Vamos a transmitir primero qué es eso de la caverna de Platón. Imagina unos prisioneros que han estado toda su vida amarrados a las cadenas en una caverna. Fueron encadenados de forma que no pudiesen ver nada detrás de ellos y eran forzados a mirar solo a la pared de la caverna frente a ellos. Tras ellos ardía una fogata y entre los prisioneros y el fuego había una pasarela. Ahora imagina que todo el día varios sujetos pasaban por esa pasarela. Animales y personas llevados objetos al mercado. Sus figuras crean sombras en la pared frente a los prisioneros. Este es el único mundo que los prisioneros conocen, las sombras de cada objeto que se cruzan. Ahora imagina que uno de ellos es liberado. Al salir quedaría encandilado. El prisionero tendría por primera vez una experiencia con el mundo fuera de la caverna, en donde nada es como él imaginaba. Con esta nueva visión del mundo, volvería a la caverna a contarle a sus amigos acerca de su increíble descubrimiento. Pero los prisioneros no pueden recordar a su viejo amigo, ya que les parecería como las demás cosas. Su voz se oye como un distorsionado eco, y su cuerpo lo ven como una grotesca sombra. Ellos no pueden entender las grandiosas historias sobre el mundo fuera de la caverna. Para ellos, ese mundo nunca ha existido. Pero el hecho de que no crean no significa que el mundo fuera de la cueva no sea real. Los Madrugadores de Orange, un grupo donde aceptamos a todo tipo de personas, ya sea empresarios, trabajadores, hindús, chinos, mexicanos, belgas. Somos una especie de ciudadanos del mundo, que estamos reuniéndonos no todos los martes, sí cuando tengamos nosotros algo que decir, como hoy. Nos reunimos y hablamos, y ahora estamos inaugurando este programa, además en vivo. Las gentes que están escuchando Radio Morena en este momento, pues van a disfrutar de esta hora, aproximadamente una hora, en la que vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a estar mezclando nuestra charla con música griega, porque el tema tiene que ver con aquel lejano país donde vivieron antes de Cristo grandes pensadores, grandes filósofos como Platón, Aristóteles. Está conmigo un querido amigo, Danoel, que es experto en demoliciones, además teórico, filósofo. Traemos entre manos el tema de hoy sobre aquella alegoría famosa de la caverna de Platón. Dan, buenos días, bienvenido a este programa que estamos inaugurando en este grupo al que tú perteneces, Los Madrugadores de Orange. Y hemos querido llamarle, al menos mi primer intento de nominación de este programa fue La Caverna de Platón. Pero bueno, tú decidiste ponerle otro nombre y así le vamos a poner, como tú decidiste ponerlo. Ya nos dirás qué nombre es. Pero antes vamos a hablar un poco de qué es eso de La Caverna de Platón. ¿Puedes explicarlo en breve, Danoel, en qué consiste esa alegoría que está en el libro La República de Platón, que es el libro más acabado? Buenos días, José Luis. La caverna de Platón es un modelo de advertencia al público. El mensaje principal de la caverna es que uno se debe cuidar de la información que recibe. Puede que la información sea cierta, puede que la información sea falsa. Y a mucha gente, a la gran mayoría de nosotros, los humanos, nos cuesta mucho trabajo determinar si la información que recibimos es correcta o incorrecta. Y existen muchos ejemplos en la vida real de gente quien tiene y usa información incorrecta. Un ejemplo muy sencillo de los Estados Unidos contemporáneos son, por ejemplo, el tema de la inmigración, que muchos de nuestros radioescuchas conocen muy bien. Hay bastante gente quien piensa en buena fe que muchos mexicanos se encuentran sin documentación de inmigración en este país, y esos mexicanos hay que devolverlos con máxima severidad a su país nativo sin pensarlo dos veces, porque están aquí quitándoles los trabajos a los gringos. Al otro lado, existen mucha gente quien piensa lo opuesto, que sí existen muchos inmigrantes en este país sin documentación legal, pero no quiere decir que esas personas son ilegales. Hay que tratarlos con respeto, hay que tratar a esa gente con compasión y hay que ver cómo se pueden acomodar ellos con los gringos de aquí. Entonces se nos dice que esos dos puntos de vista son diferentes, son opuestos y no son compatibles. Uno de ellos tiene que ser erróneo, uno debe ser falso. Y eso nos dice que alguna gente recibió información falsa y piensa que es correcta. El mensaje de la caverna de Platón nos dice que eso es común. La gran mayoría de las personas sí piensan cosas que son falsas y no lo saben. Y entonces eso es el mensaje de Platón, que era valedero en los tiempos de Platón y todavía tiene mucho valor ahora. Y sí, la moral, claro, de la caverna de Platón es que si no más la gente empieza a reflexionar más y a dudar lo que piensa que es cierto, podría mejorar mucho su vida y la vida de los demás. Así es. Bueno, esta alegoría la pueden encontrar en YouTube, así como la caverna de Platón, y ahí van a explicar la alegoría. A eso yo me refería cuando te preguntaba que dieras el antecedente de cuál es la anécdota. Pero bueno, tú te adelantaste y dijiste, bueno, no hay dos verdades, hay una. Porque hay gente que dice muy frívolamente, nada es verdad ni nada es mentira, todo es según el cristal con que se mira. Pero en honor a la verdad, pues no puede haber dos verdades, ¿no? No puede ser y no ser al mismo tiempo algo. Ya estamos filosofando. Porque estamos refiriéndonos a la dialéctica, al análisis, a contrastar, a dudar de que una de las dos verdades, entre comillas, sea la no correcta. En fin, Neo Caverna de Platón. ¿Por qué le cambiamos el nombre? Inicialmente queríamos llamarle la Caverna de Platón, pero mi amigo Dan prefiere llamarle Cinema Platónico. A ver, explícanos qué consiste eso de cinema platónico. Bueno, pues esto es la versión moderna de la caverna de Platón. Imagínense, por favor, un cinema, una sala de cine, con películas y con audiencia. Solo que tiene algo especial esa sala. La audiencia está encadenada. Con eso quiero decir que la gente está sentada confortablemente, está muy a gusto en sus sillones, pero tiene los tobillos, las muñecas, los cuellos encadenados y no se pueden mover. El único movimiento que se les permite es mover la cabeza a la izquierda, a la derecha, a mirar a sus lados y un poquito atrás. Y en particular es imposible mirar atrás, donde verían, si pudieran mirar, la oficina de los directores del cine, la gente quien dirige la sala y quien escoge las películas, quien ajusta la luz y el sonido. Pero la gente está conforme, está a gusto y les gusta mirar las películas. Y ellos no tienen idea de que están presos en una sala de cine. Entonces, por favor, vamos a suponer que existen unos milagros biológicos para que ellos puedan vivir así. Y la gente, después de algún tiempo, se ha puesto a encontrar un trabajo, hacen una competencia para adivinar cuál va a suceder en la película, cuál va a ser la escena que viene, y cambian, intercambian sus ideas, y así empezaron a encontrar quién es superior a quién, a ver quién adivina con más certeza lo que va a pasar. Y entonces en eso trabajan, y para algunos de ellos es un trabajo muy intenso, porque al final del trabajo se determina quién es superior a quién, y eso es muy importante. Para ellos hasta no hay nada más importante que determinar quién sabe más que quién, cuál va a suceder en la película. Solo que en algún momento alguien en la audiencia, y vamos a llamar a esa persona, no sé, Fabiola, por ejemplo, se distrae y mira a su mano derecha y encuentra con sorpresa que tiene la mano encadenada. Y siendo curiosa, trata de moverla y se da cuenta que no la puede mover, pero si estuviera fuera de la cadena, sí la pudiera mover. Y siendo un poco más curiosa, empieza a maniobrar a ver si puede liberar su mano. Y encuentra que sí lo puede hacer con muy poco esfuerzo. Pero adivine, amigo radio escucha, lo que pasa después de que se libere. Se siente muy incómoda porque perdió en su muñeca la sensación de la cadena. Es un estado nuevo y la novedad le da miedo. Entonces rápidamente trata mero de volverse a encadenar. Y una vez que está otra vez en la cadena, se siente mejor y vuelve a mirar la película. Solo que siendo curiosa, doña Fabiola después de algún tiempo empieza a quitarse la cadena y finalmente le parece que es agradable poder mover su mano y poder tocarse, hasta puede rascarse, y le parece que de pronto sería un ejercicio interesante desencadenar su otra mano. Lo hace y poco a poco se libera de todas sus cadenas. Y le parece que está muy a gusto poder mover su cuerpito como le da gusto. Y la nueva etapa es que en un momento ella decide pararse de pie. Y ella lo hace, se para. Pero ocurre un problema. La persona que está sentada detrás de ella se incomoda, porque Fabiola le está quitando la vista de la pantalla. Por eso, los vecinos de doña Fabiola que están detrás de ella se quejan y le piden que por favor deje de molestarlos, que no puede trabajar si ella está de pie. Bien, continuamos con esta narración del ingeniero Danoel sobre una nueva idea de la antigua idea de la caverna de Platón. Vamos a poner un poco de música, precisamente música griega, por cierto. Κι απόψε στα σκαλοπάτια σου να τραγουδήσω στερνή φορά. Αύριο φεύγω, όλα τελειώνουνε, σβήνει για μένα κάθε χαρά. Είναι η καντάδα η τελευταία μου μέσα στις νύχτας την σιγαλιά. Κλαίνε μαζί μου τα σκαλοπάτια σου, κλαίνε μαζί μου και τα πουλιά. Σκαλοπάτια σου στέκω μονάχος και τραγουδώ. Για μένα ο κόσμος είναι τα μάτια σου και ο έρωτάς σου με φέρνει εδώ. Είναι η καντάτα η τελευταία μου μέσα στις νύχτας την σιγαλιά. Κλαίνε μαζί μου τα σκαλοπάτια σου, κλαίνε μαζί μου και τα πουλιά. Διάταγμα. Πρώτο. Παράγραφος 100. Έβγαλανε διάταγμα να κλείνουμε στις 2. Έβγαλανε διάταγμα να κλείνουμε στις 2. Ελλάδα μου, σε σάξανε σωστό γερακομείο. Ελλάδα μου, σε σάξανε σωστό γερακομείο. Διάταγμα δεύτερο, παράγραφος 1122. Το διάταγμα το έβγαλε ο Μίτσος και ο Τάκης. Το διάταγμα το έβγαλε ο Μίτσος και ο Τάκης. Ο Μπρόκολας, ο Σεσκούλας, ο Μπαμιάς και ο Σπανάκης. Ο Μπρόκολας, ο Σεσκούλας, ο Μπαμιάς και ο Σπανάκης. Διάταγμα 3, κάθετος 4, παράγραφος 8. Πολλά τα διαταγμάτα, μα τίποτα δεν τρέχει. Πολλά τα διαταγμάτα, μα τίποτα δεν τρέχει. Και όσο να φωνάζουμε για κοινούς πέρα βρέχει. Και όσο να φωνάζουμε για κοινούς πέρα βρέχει. Διάταγμα 4, εδάφιο 1623. Μα ο καιρός πλησίασε και θα μας θυμηθούνε. Μα ο καιρός πλησίασε και θα μας θυμηθούνε. Εδώ δε έπρεπε ποτέ έτσι να ξηγηθούνε. Εδώ δεν έπρεπε ποτέ έτσι να ξηγηθούνε. Estos fueron un par de melodías de John Sabeta. Bien, estamos volviendo ya al programa. Dejamos encaminado aquí a nuestro amigo con la historia del cinema platónico. Esto es una introducción a un tema filosófico. Es un programa experimental de prueba y bueno, esperemos mejorar en los próximos con respecto a la, ¿cómo diríamos?, amabilidad del programa para que la gente le guste y pueda además escuchar música, ideas. Adelante, Dan, síguenos platicando sobre tu cinema platónico. Gracias, José Luis. Acabamos de introducir el cinema platónico. Consiste en una sala de cine donde la audiencia se encuentra muy a gusto con las películas, pero encadenada, así que no se puede mover. Y dentro de la audiencia encontramos a doña Fabiola, quien es un poco más despierta que sus compañeros. Se dio cuenta de que estaba encadenada y por chismosa, por curiosa, se le dio las ganas desencadenarse. Le gustó la libertad y tuvo la pésima idea de ponerse de pie, así que molestó a sus compañeros de atrás, quienes no pueden ver la pantalla. Esos compañeros se molestan y le reprochan a doña Fabiola de que les quitó la vista de la pantalla y les impide trabajar, que no pueden fijarse en lo que está pasando y son incapaces de adivinar lo que va a pasar. Entonces, vamos a simplificar una historia que puede ser muy complicada y vamos a suponer que doña Fabiola reacciona caminando y yéndose de la zona de la audiencia. Así, después de unos segundos, se encuentra cerca a la pared de la sala de cine, donde no molesta a nadie. De ahí mira otra vez la pantalla y encuentra que la pantalla ya no es tan atractiva como antes. Se ve oblicua, las formas no son bonitas y por la primera vez doña Fabiola mira a la audiencia, a sus compañeros. Los ve sentados, sin ningún movimiento, con las cabezas orientadas hacia la pantalla, mirando fijamente, casi hipnotizados, mesmerizados. Y ella se pregunta, ¿cómo pueden ellos vivir así, tan inmóviles? ¿Qué quiere decir con mesmerizados? Es que están como si estuvieran incapaces de mirar al lado, de mover la cabeza. Como los caballos que tienen acá cubreojos a los lados. Sí, así es. Y se pregunta cómo ella pudo ser tan tonta para quedarse sentada en una posición inmóvil tanto tiempo. Siguiendo mirando, mira por la primera vez al fondo de la sala de cine y ahí encuentra una luz tan fuerte que le duelen los ojos. Tiene que cerrar los ojos y por un par de minutos no puede abrirlos. Pero finalmente los abre, se acerca a la luz y ve que es la oficina de los maestros del cine, las personas quienes manejan las máquinas, quienes controlan la luz, el sonido, y se da cuenta de que ellos controlan lo que es la realidad para la audiencia captiva. Sigue moviéndose y encuentra la puerta de salida del cine. La abre, se ve caminando por unos pasillos y dentro de un minuto se encuentra fuera del cine, en la calle. Ahí es otra cosa. Lo primero que le pasa es que se ve enceguecida por la luz del sol. Tiene que cerrar los ojos y todavía le duelen los ojos. Tiene que ponerse las manos en los ojos y todavía se siente muy incómoda. Y ahí, en su enseguecida, oye ruidos que nunca ha oído: los carros, los pájaros. Hay olores extraños que nunca ha conocido. Y hasta algunas personas se acercan a ella y le tocan el hombro y le preguntan si quiere alguna asistencia. Finalmente abre los ojos y ve el mundo real que nunca ha conocido: el cielo con las nubes, los árboles, los pájaros, el tráfico automóvil, los peatones, y empieza a moverse. Llega a un cruce y otra vez tiene una experiencia que nunca ha conocido. Puede escoger en cuál calle seguir caminando, y según la decisión que toma, va a tener una experiencia un poco diferente. Y poco a poco ella empieza a conocer el mundo real y encuentra personas quienes le ayudan, le explican cómo es la vida. Y a doña Fabiola le encanta la vida en el mundo real. Y finalmente reflexiona sobre la suerte de sus compañeros cautivos en el cine. Y cuando le llegue ese pensamiento, ella inmediatamente se pone a correr y se devuelve al cinema platónico. Corre adentro de la sala y esta vez se sube delante de la pantalla, gesticula y grita, interrumpiendo el programa. Y le grita a la gente: ¡paren! ¡Paren de mirar! ¡Paren de escuchar! ¡Ustedes están encadenados en una sala de cine! ¡Esto es una ilusión! ¡Existe un mundo muy diferente, mucho más rico, con mucha más diversidad afuera! ¡Escúchenme! ¡Yo les voy a enseñar a quitarse las cadenas! ¡Les voy a enseñar a seguirme afuera! Y ustedes van a vivir en un mundo mucho más rico que esta estúpida sala de cine. Y ahí viene la gran sorpresa de doña Fabiola. A la audiencia encadenada no le gusta nada la interrupción. Les molesta mucho que doña Fabiola haya interrumpido su trabajo. Y ellos esta vez le gritan que por favor se calle, que por favor se vaya y que por favor deje de hablar de sus teorías de complot estúpidas. Que ellos no están en la sala de cine, que ellos no están encadenados, y sobre todo que deje de hablar de esa fantasía de un mundo exterior que no existe. Y no importa que la pobre doña Fabiola siga tratando de explicar lo que está pasando, ellos no le hacen caso. Y finalmente, ella, bien triste, se va de la sala. Y si a usted le parece cómica la historia, bueno, a los maestros del cine también les gusta. Ellos se están riendo de ver a doña Fabiola hacer su espectáculo delante de la pantalla. Y a ellos les parece muy cómico que otra vez alguien haya venido del mundo exterior para tratar de despertar la conciencia de la audiencia cautiva. Y eso es la historia moderna de la caverna de Platón. La moral de esta historia es que cuando un grupo de gente tiene un pensamiento erroneado, es muy difícil hacer que esa gente cambie de ideas. El hecho de que usted tenga razón en algo no quiere decir que cuando usted explique su punto de vista a un grupo de personas que está en desacuerdo con usted, vaya a ser fácil hacer entender razón a ese grupo. Y eso explica en nuestra ciudad contemporánea por qué existen tantos desacuerdos. Porque hay gente que piensa que el aborto es una versión nueva del holocausto, mientras otra gente piensa que el aborto es un derecho humano. Porque tanta gente piensa que la guerra en Irán es una necesidad urgentísima, y otra que el ejército gringo y el ejército israelí tendrían que dejar a los iraníes en paz. Porque hay gente que piensa que el experimento socialista en Venezuela es una bendición que hay que prolongar y promover, y otros que ese mismo experimento es una abominación que hay que parar, si es necesario, con un golpe militar o con una guerra. Volveremos a este asunto tan interesante. Ya estamos mezclando la teoría con la práctica, cómo involucrar el pensamiento filosófico con la acción política, con la realidad histórica, con la realidad social. Vamos a hacer un paréntesis musical y vamos a escuchar. Si el señor Danoel fuera predicador, seguramente sería millonario. Pero no, no es predicador de esos que hablan de los cielos y de la trascendencia de ese tipo, sino es un simple filósofo como su interlocutor que está aquí monitoreando este programa inaugural que hemos llamado el cinema platónico. η καρδιά μου πληγωμένη σαν καμπάνα ραγισμένη μυστικά με βασανίζει με μανία. Η ζωή πριν μας χωρίσει προσπαθώ να βρω μια λύση. Αγωνία, αγωνία, αγωνία, αγωνία. Αγωνία με λαχτάρα να συνεργάζω. Αγωνία δυστυχώς να σε μοιάζω. Αγωνία με λαχτάρα να συνεργάζω. Αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζω. Regresamos de nuevo con el ingeniero Dan Noel. Muy interesante lo que está diciendo, cómo amalgamar esa cuestión teórica, metafórica, alegórica, con la realidad real, valga el pleonasmo. Síguenos contando, Dante, te dejamos con Venezuela y con Irán. ¿Qué estabas diciendo? Que yo estaba por ahí distraído, fui a ver cómo sonaba esto en mi tablet allá afuera. A ver, cuéntanos. Pues José Luis, acabamos de plantear el problema del cinema platónico. Y el problema es que cuando un grupo de personas tiene una visión erroneada de la realidad, es muy difícil convencerlos de que tienen un pensamiento falso, y uno no les puede imponer la realidad así de una vez. Es mucho más complicado. Lo que acabamos de ilustrar eso con el cuento del cinema platónico, que es una sala de cine donde la audiencia se encuentra encadenada y muy a gusto mirando las películas y reflexionando, tratando de adivinar cuáles escenas vienen y compitiendo a ver quién adivina mejor lo que viene. Y cuando llega una persona del mundo exterior llamada Fabiola a interrumpir el programa gritando y gesticulando y explicarles que ellos están en un mundo falso, están encadenados en una sala de cine, a la audiencia no le gusta nada. Ellos niegan lo que doña Fabiola les explica. Oye, pero además están los guardias ahí del cine, ¿la dejan hablar a la Fabiola ahí? ¿No, pues, la agarran y la toman presa de nuevo? Se ve que no escuchaste. Efectivamente. Ay, pero ya tenemos una interrupción con don Beethoven. ¿Qué pasó aquí? A ver, queridos radioescuchas, don José Luis tiene una muy buena pregunta. Cuando doña Fabiola interrumpe la proyección de la película platónica, ¿qué hacen los maestros del cine? Los empleados, quienes controlan los DVDs, el sonido, las luces. Pues a ellos les parece muy divertido que alguien llegue del mundo exterior y interrumpa la película platónica. Ellos saben cómo va a reaccionar la audiencia. Los maestros del cine saben que la audiencia va a negar que viven encadenados dentro de una sala de espectáculos. Y les parece muy divertido que doña Fabiola se empeñe a explicarles la verdad a la audiencia. Ellos saben que la audiencia es incapaz de aceptar la verdad. Y la moralidad de esto es que si doña Fabiola fuera inteligente, ella no se fuera a brincar como una cabra delante de la pantalla. Ella entraría de una manera muy discreta, sin molestar a nadie. Miraría a la audiencia. Buscaría alguien quien pareciera un poco más despierto que los demás. Seguiría caminando muy despacio hasta esa persona. Y de pronto le susurraría en la oreja: "Oiga, señor, ¿usted ha notado que tiene la mano derecha encadenada? Y yo tengo mi mano libre." Y esperaría muy cuidadosamente a ver si la persona reacciona. Y si la persona no reacciona, está bien. Seguiría a otra persona a ver si esa persona tiene una mejor reacción. Y después de que encuentre a alguien quien está de acuerdo que sí tiene la mano encadenada, doña Fabiola sería a tratar de enseñar lo mismo a otra persona. Y después de una hora o dos horas volvería a esa primera persona a ver si se ha dado cuenta que tiene los pies encadenados. Y poco a poco explicaría a esa persona cómo salir del cine al aire libre. Y la aplicación a la vida real del cinema platónico es que cuando usted conoce a un grupo de personas quienes tienen una opinión opuesta a la suya, no puede explicarles la verdad de una vez. Tiene que explicarles la verdad pasito a pasito, despertando una pequeña idea a la vez. Y así de pronto puede llegar la verdad. Y le advierto, con todo respeto, que una ventaja de este proceso es que posiblemente usted se va a dar cuenta, despertando a la gente erronada paso a paso, que la verdad que usted tiene puede que no sea tan cierta como usted piensa. Y ahora dejo a mi amigo José Luis que hable un poco más. Bien, bueno, pues esto es la teoría de Platón. Y precisamente, ahora sí que en esta bisagra que está poniendo nuestro amigo Dan, Platón no tenía toda la verdad tampoco. Se dice que Aristóteles, su alumno, una vez le preguntaron sobre su maestro y él les dijo: quiero mucho a Platón, mi maestro, pero quiero más a la verdad, ¿no? Entonces hay que buscar la verdad, de eso se trata. Interesante, interesante esta charla con Dan Noel. Estamos pues, como dije, en el grupo Los Madrugadores de Orange, ahora por la mañana, ya decíamos, en el restaurante Zamoras. ¿Qué más podemos agregar? Bueno, podemos agregar que esto es el inicio apenas de una serie de programas que no van a ser por el momento semanales, pero sí pueden ser quincenales, en donde vamos a hablar de filosofía práctica, valga la expresión. La próxima vez que nos veamos, Dan y yo, aquí en vivo y a todo color, vamos a hablar del libro 10, del libro número 10 de La República de Platón. Son 10 capítulos, ¿no? El capítulo número 10, ya que por ahí a la hora de la mañana de estar investigando sobre la teoría de la caverna, nos sugirió alguien en YouTube que leyéramos este libro 10. Por cierto, este programa lo vamos a editar y va a salir después postgrabado. Y en esa postgrabación vamos a dar la introducción al programa con la teoría de la caverna de Platón, la clásica, para que después de que escuche nuestro público oyente cuál fue, diríamos, la matriz de esta teoría, pueda entender la neo-teoría de la caverna, que, bueno, es en cierta forma la misma, pero con otro nombre, como cinema platónico, para actualizarlo más, porque la gente, si les decimos que hay una caverna donde pasa X, Y, a lo mejor se les parece anacrónico esto. ¿Quiere decirnos algo el ingeniero Dan? Adelante. Bueno, vamos a terminar con un ejemplo de la aplicación de la teoría del cinema platónico. Como nuestros radioescuchas tienen una cultura mucho más alta que la persona mediana, muchos de ustedes probablemente saben que los ataques terroristas del 9-11 fueron un golpe montado. El evento del 9-11 es lo más cerca a un golpe de Estado, a un golpe militar que han tenido los Estados Unidos. Y ustedes probablemente han tratado de enseñar eso a personas quienes no lo saben. Y probablemente ustedes han tenido la experiencia de que es muy difícil explicar a gente, digamos, ordinaria, la esencia del 9-11 como un golpe de Estado, como un golpe militar. Y esto es una aplicación perfecta de la teoría del cinema platónico. Las personas quienes han pensado por 10 años que el 9-11 fue la obra de Osama Bin Laden y sus fanáticos con sus aeronaves secuestradas, no están listas para pensar lo opuesto completo. Y por eso, siguiendo el ejemplo de doña Fabiola en nuestra alegoría, les sugiero que es un error enseñar a una persona ordinaria la esencia del 9-11 como un golpe montado y la esencia de la destrucción de las Torres Gemelas como una demolición controlada criminal. Una manera mucho más efectiva de empezar es sugerir a una persona que no sabe la catástrofe de ingeniería civil que tuvo lugar en el World Trade Center el día del 9-11, 7 horas después de la destrucción de las Torres Gemelas. Explíquenle a la gente más bien que 7 horas después de las Torres Gemelas, la torre número 7 del World Trade Center se destrozó completamente y espontáneamente en 7 segundos. Y que 7 años después, los expertos del gobierno federal encontraron que eso fue debido a un incendio de oficinas y que eso es la catástrofe más grande en la historia de la ingeniería civil moderna. Eso es suficiente. Dígale a la gente que es extraño que no sepa eso, que es un hecho muy conocido, indiscutible, pero que muy poca gente lo sabe, y eso no es normal. Y no explique más, no se vaya a teorías del complot, no hable de ninguna conspiración, no más quédese contentos con ese pasito de bebé y invítele a la gente que piense en eso. No haga más. Bien. Y si usted tiene suerte, eso es el principio de sacar a la gente de su estupor en el cinema platónico. Bien, muy bien. Bueno, pues ahí está el resultado de pensar. En los madrugadores de Orange tenemos un lema muy parecido al de otro grupo de allá de Anaheim. Nos gusta ayudar, ese lema nuestro. Nos gusta ayudar a pensar, ¿verdad? Es lo más importante, pensar, pensar para poder vivir, porque lo otro es vegetar, ¿no? Vivir sin pensar es como las vacas viven, moviendo la cola, espentándose las moscas y bueno, en fin. Ya estamos dándole la vuelta a este programa inaugural de los madrugadores de Orange, que hemos titulado y seguiremos titulando, no la caverna de Platón, somos más actualizados, el cinema platónico, cuyo autor del nombre y del programa es mi querido amigo, el ingeniero Dan Noel, que como ven también es experto en demoliciones. Ustedes escucharán su acento francés al fondo, porque él es belga, y en Bélgica se habla francés, ¿y qué otro idioma? Holandés y alemán. Holandés y alemán. Y él, al menos yo hasta ahora sé que habla inglés, francés y español, más lo que pueda venir después. Es un hombre muy inquieto, siempre está leyendo, siempre está hablando de teorías del complot. Inclusive duda, y es ahí donde yo dudo también, de su, diríamos, buen sentido, de que el hombre llegó a la luna. Bueno, habrá que hablar después de esto, ¿no? De que fue un montaje. Hay mucha gente que lo piensa. Yo creo que sí llegamos a la luna. Como dijo Armstrong, este es un pequeño paso del hombre, pero es un gran paso de la humanidad al pisar tierra lunar. Bien, ¿dónde estamos? Bueno, seguiremos estando aquí en el restaurante Zamoras, no todos los martes, como ya dije, ciertos martes. ¿Ustedes cómo van a saber qué martes? Bueno, pueden enterarse de dos formas. Primero, escribiendo a mi correo electrónico, joseluisgonzalezcapitan@gmail.com, o viniendo a esta radio que están escuchando, radiomorena.org, y consultando la agenda del cuervo. Ahí van a saber qué día y qué hora y qué tema. Vamos a despedirnos. Dan, algunas palabras finales. Bueno, muchas gracias por su paciencia y ojalá nos vuelvan a escuchar pronto. Bien, muchas gracias, Dan. Seguimos con música griega todavía algunos minutos más y luego ya entramos a la cadena continua. Cuando ustedes escuchen que se apaga la señal, tienen que darle un refresh, se dice en inglés, un reciclaje para conectarse de nuevo con la radio. Por lo pronto estamos en vivo todavía algunos minutos más. Viene más música griega. Το πλατή να σε βρω συντροφιά μου, κι αφού περπάτησα καιρό, κι αφού περπάτησα καιρό, σε βρήκα στη καρδιά μου. Κι αφού περπάτησα καιρό, κι αφού περπάτησα καιρό, σε βρήκα στη καρδιά μου. κάθε χτύπο της καρδιάς την πόρτα μου χτυπούσες. Να ανοίξω μια στιγμή να μπεις, να ανοίξω μια στιγμή να μπεις με την καρδιά. Ζητούσες να ανοίξω μια στιγμή να μπεις, να ανοίξω μια στιγμή να μπεις με την καρδιά. Στους δρόμους να γεράσω.